Ellos dicen ser únicamente un grupo de amigos, pobres y obreros que quieren lanzar a quien quiera escucharles un mensaje sencillo de vivencia espiritual. Dicen no necesitar ninguna religión para sentir a Cristo y seguir sus enseñanzas. Para ellos, la libertad es imprescindible, ya que les permite evitar cualquier clase de manipulación. No quieren organización. Hablamos de la Iglesia Pobre de Cristo. Cayetano Martí, de la Iglesia Pobre de Cristo. Buenos días. Buenos días. ¿Nos puede explicar un poco usted qué es esto de la Iglesia Pobre de Cristo? Sí, la cosa es muy sencilla. Se trata de quitar toda la idea equivocada que durante siglos se ha tenido de Dios y de las religiones. Las religiones organizadas entorpecen la marcha hacia Dios, porque Dios no es una creencia, es una realidad. Porque hay que pensar enseguida, algo o alguien ha hecho posible la existencia del universo y de nosotros mismos. Negar a este algo o alguien es una tontería. Por lo tanto, no creo que haya ateos de Dios. Ahora, ateos de las religiones organizadas, sí, yo lo soy. Cayetano. La Iglesia Pobre no es más que unos cuantos obreros hemos decidido apartarnos por completo de todas las religiones organizadas, que están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. Eso no puede ser la religión de Dios, porque es vida la religión. Y la vida hay que vivirla tal como se nos ha dado, no ensuciarla. Y eso es todo, no hay más. No hay más. Señor Cayetano, Cayetano Martín, ¿me escucha usted? Usted ha sido testigo de Jehová, usted ha sido cuáquero, usted ha sido evangélico, judaico, ha sido fundador de la Iglesia de Fraternidad Universal. Sí, pero cuidado, no he sido miembro. He estudiado con ellos para ver dónde llegaban. Pero todos van a lo mismo, al poder y al dinero. Y las cosas de Dios no se compran ni se venden, se viven. Esta es la Iglesia Pobre. Imaginemos por un momento que toda la masa obrera, y digo masa obrera incluyendo un arquitecto, un médico, porque todos los que trabajamos, pues, producimos las cosas en la tierra. Si todos estos hombres y mujeres vivir la vida normal que Dios nos da sin ensuciarla, nos encontramos que enseguida nos convertimos en apóstoles, en sacerdotes verdaderos de Dios. Sobra la teología, la filosofía, los seminarios, sobra las organizaciones, la jerarquía, todo esto sobra. La religión, ya digo, es vida, pero hablo de la religión de Dios, no de la de los hombres. Señor Cayetano, Cayetano Martí, de la Iglesia Pobre de Cristo, sí. Hemos leído en alguna de las cosas que tenemos nosotros aquí de su confesión, porque ustedes no son una secta. ¿Son ustedes una secta? No. Ahí está la cosa. La organización está simplemente en cada ser humano, en su familia. Después decir a los vecinos, a los amigos, que hagan lo mismo. Que se den de baja de las religiones organizadas. Hay mucha gente en España mismo que dicen, yo no creo en Dios, yo paso, yo no sé si hay Dios, yo sí, podría ser y tal, pero siguen ahí afiliados a la religión católica, que es la mayoritaria, y así puede llevarse cada año sus millones y millones de pesetas que todos pagamos. O sea, que la religión verdadera, la de Dios, es vivir la vida. Cristo en cada ser humano. Eso es todo. Señor, cuando venga esto, el mundo será un paraíso. Mientras tanto haya tantas religiones compuestas de ricos y pobres, estos ricos que organizan continuamente guerras y más guerras y fabrican armas y se gastan millones en armas, y ¿cómo puede ir bien el mundo? Por mucha religión y por mucho papa que haya por el mundo dando tonterías de estas, como estos espectáculos que cuestan su dineral y después piden 40 pesetas ellos mismos para salvar la vida de un pobre niño que se muere de hambre. Eso es el colmo. Blasfemia contra Dios, contra los seres humanos. Señor Cayetano Martí, de la Iglesia Pobre de Cristo, muchas gracias por asomarse a este programa de radio en directo. Gracias a ustedes, ¿eh? Ah.